La transmisión. La gente en YouNow está de regreso. Hola, ¿cómo están? Sí, estoy de regreso porque parece que se detuvo el chat. Gente, escríbame por favor en YouNow si estamos de regreso. Son 10:40 de la noche. Alguien, dígame, gracias a Ceci, estamos de regreso. Por favor, apóyeme con las barritas, con los likes para pasar a primer lugar de las transmisiones y que más gente entre, por favor, en YouNow. Y en YouTube también, recién estamos entrando. Se fue el internet, sí, ya no te voy a hacer, usa los datos mientras, así que estamos de regreso, son las 10:40 de la noche, parece que la transmisión se había, pues, pausado. Vamos a iniciar este programa, y bueno, ya tenemos una llamada que nos habíamos quedado con Claudia, que nos llamaba desde el Estado de México, ¿verdad, Claudia? No, del Distrito Federal, de aquí. Ah, bueno, es del Distrito Federal. Y pues bueno, ya está entrando la gente en YouNow, en YouTube también. Les agradezco a toda la gente que me está apoyando en el super chat ahí con sus donaciones y también en YouNow. Claudia, ustedes no escucharon. Gracias, Elisa, dice, ya te envié un mensaje. Gracias, Elisa. Ustedes no escucharon, pero antes de que cerráramos o de que se fuera al internet, Claudia nos estaba diciendo que junto con su pareja, cuando eran más jóvenes, se fue a vivir a un anfiteatro, que es donde llevan a los muertos para estudiarlos en la facultad de odontología, por ejemplo, la de medicina, etcétera. Claudia, no la escucharon, pero ¿nos puedes repetir qué hacían con los cuerpos? Obviamente sabemos que no es ilegal, pero pues de igual forma nos va a impactar o le va a impactar a la gente. ¿Qué hacían con esos muertos, Claudia? Bueno, de hecho, mi pareja era más grande que yo, entonces pues era como de la canción 40 y 20, pero bueno. Okay. Cuando llegaban los cuerpos que no eran reclamados, él los lavábamos, los poníamos en unas tinas con alguna sustancia especial para que no se echaran a perder. Okay. Aparte que se les ponía una inyección en la femoral, que es como en la, haz de cuenta como en la ingle. Ajá. Para que no se echaran a perder, para que se conservaran. ¿Todos esos cuerpos que llegaban a ese anfiteatro llegaban completos? O sea, es decir, ¿habían muerto de muerte natural o llegaban pues de atropellar? No, en accidentes. ¿Todos y eran? algunos llegaban con las piernas fracturadas, con las rodillas así chuecas, así bien feo, de accidentes. Y todas esas personas nadie las reclamaba, por eso quedaban en el anfiteatro para ser estudiadas. Sí, de hecho llegaban a medicina primero y de medicina ya no la mandaban a odontología. Oye, ¿y llegaban a reclamar? ¿Mande? Sí, dime. ¿Esos cuerpos todos eran de personas mayores a 18 años o en algunas ocasiones eran incluso niños? Niños incluso, como de 12, 11. Ok. Sí, bien triste. ¿Qué pasaba entonces? ¿Decías que a veces les iban a reclamar qué? A veces, en un año reclamaban dos cuerpos, a veces iban a reclamar, sí llegaban a reclamar, pero eran como 40, 50 cuerpos. De esos nada más reclamaban dos al año, nada de cuenta. ¿Y tú vivías en ese lugar donde estaban todos los muertos? Sí, yo vivía ahí porque no teníamos, pues las loqueras de juventud mía, que yo me salí de mi casa muy valiente y me fui a vivir con él ahí. A donde tenían. No lo hagan, chicas, no hagan eso, por favor. Sí. Me comentas entonces, pues, que le cortaban la cabeza a los muertos y las ponían a hervir las cabezas. Ajá, le cortaban la cabeza como a 6, 7 muertitos, que en paz descansen. Ajá. Y las ponía en una cubeta de metal a hervir con unas sustancias que él usaba para que se pudiera quitar la carnita y quedara el cráneo, porque nosotros estudiábamos más el cráneo, todo el cráneo. Y se despellejaba la cabeza ahí en el sí, en el luego ácido. yo le ayudaba con un bisturí a quitar la carnita de la cara. Sí. ¿Eso no era demasiado impresionante? Pues como toda la vida me había pasado cosas así como que, pues sí era impresionante, pero yo lo tomaba así como algo hasta cierto punto normal para mí, porque claro que yo les pedía permiso y les decía que era para estudio, que no se fueran a enojar, o sea, yo hablaba con ellos porque con los muertos. Sí, hay que pedir permiso. Claro. Sí, hay que pedir permiso, ¿no? Ahora más hay adelante, que ser respetuoso. Más adelante voy a hacer algunas preguntas con respecto así a tratar con muertos físicos, como tú mencionas, los cuerpos. Pero a mí yo no puedo ni siquiera imaginar eso. Yo sé que para las personas que trabajan ahí o que manejan los cuerpos, que los incineran, que los abren, etcétera, pues bueno, pueden hacer muchas cosas con cuerpos, pero para alguien que no está acostumbrado a eso, para alguien que es sensible, etcétera, pues eso ha de ser, horrible. Pues ya sabes. Impresionante, que, sí. Claro, sabes que las noticias, pues aquí en México, pues vemos muchas de estas que los sicarios cortan cabezas, que hay personas que exactamente los meten en ácido para desaparecer los cuerpos, para que se desintegre la carne, los huesos. Todo eso nos parece abominable, terrorífico. Y bueno, tú nos lo estás platicando desde sí. La parte del área del anfiteatro de una facultad que es la de odontología. Ok, entonces les sacaban los cráneos. Sí. No te voy a interrumpir más, síguenos contando. Sí, no te preocupes. Tampoco no vayan a creer que soy psicópata, ¿eh? Que vayan a decir, ay, yo disfruciendo eso. O sea, no. Todo era en la parte científica, en la parte de la medicina. Sí. Porque de hecho a veces llegaban cuerpos ya desmembrados de la cara, a veces. Y entonces nosotros reconstruíamos la cara para ver cómo era la persona y a ver si alguien lo podía reclamar. Hacíamos un poco de forencia, ¿cómo se dice? Sí, con lo que hacen los forenses que sí. Reconstruyen las caritas. Pero tú desde... A veces... Desde tu primer muerto, ¿no sentiste feo ver al primer muerto que llegó cuando te fuiste a vivir ahí? No, porque yo estudiaba ahí, entonces yo abría los cadáveres y los... O sea, yo estudié ahí, o sea, no... Sí, en odontología les hacen... Yo no sentía feo. Les pasan videos, ¿verdad? Sí, había compañeros que sí se vomitaban y se salían, porque el olor, la sustancia que les poníamos, pues sí era muy, muy penetrante, muy... Sí, te lastimaba las vías respiratorias, pero no, yo con mucho respeto siempre, antes de trabajar, antes de abrir un cuerpo, cuando él les cortaba la cabeza, pues yo les decía, habla con él, dile que pues es para estudio, y ya así, y ya que les quitaba toda la carnita, pues ya los ponía a secar afuera del anfiteatro, así estaban. Ajá. Las cabecitas, bueno, ya los cráneos. Sí, ya los cráneos. Después los barnizaba. Ajá. Después los barnizaba y los dejaba secar, así a la intemperie. Sí. Y ya después con una bisagra les poníamos la mandíbula. Para que tuvieran la articulación. Sí, porque la mandíbula, como es un hueso independiente, pues sí se cae. Sí, exacto, está sostenida por músculo y ligamento. Ajá. Ok. Exacto. Ok, ¿para qué querían los huesos? ¿Para qué los...? Se les quitaba la carne. Para esto. Es que ahí en odontología lo que más estudiamos es cabeza y cuello. No como en medicina que estudian. Sí estudiamos todo el cuerpo, pero muy superficialmente. Pero un odontólogo no nada más son dientes. O sea, es toda la estructura. La cabeza ajá. Y el cuello. Okay, porque déjame. También por eso hay cirujanos maxilofaciales y esas cosas. Déjame entonces, mandar un saludo. Permítanme un tantito, nada más, antes de que se borre esto. Marquitos Israel nos escribió desde Brasil y nos acaba de dar 5 cruzeiros. Yo creo que son cruzeiros los de Brasil. 5 cruzeiros, gracias, mi hermano. Dice, saludos, Oxlack, desde Sao Paulo, Brasil, eres el mejor. Mi hermano Marquitos, gracias por ese detalle. Mil gracias por ese detalle en el superchat. 5 cruzeiros. Servín Jacinto da $5 en el super chat y dice, saludos Oxlack desde Los Ángeles, California. Felicitaciones y gracias por compartir con nosotros tu pasión. Sigue adelante y mis mejores deseos para ti, mi hermano Servín Jacinto y a toda la gente que trabaja en Estados Unidos. En verdad, mil gracias. Ese apoyo que siento de la gente que trabaja allá para mí es increíblemente bonito. Gracias. Estamos ahora con Claudia que nos está contando pues cómo quitaban cráneos o cómo los ponían a secar, para qué, ok, los ponían a secar, ¿y qué sucede, Claudia, después de que estás viviendo ahí en el anfiteatro, de que cortas cabezas, de que desollas cuerpos y pones sus cráneos al sol? Si lo dices así como sí está bien, como si fuera yo. ¿Cómo crees? Es horrible. No me vayan a querer linchar a mí después. Ok, vamos a cambiarte el nombre. Toñita, te vamos a decir bien, para que no. Está bien, de todas maneras la gente puede opinar lo que quiera, o sea, no importa. Sí. Después de eso, okay. Bueno, lo que pasa es que después se hizo un museo. Entonces yo nada más cortaba cabezas, también cortaba piernas, brazos, para abrirlos y que los estudiantes vieran, ¿no? Todas las estructuras. O sea, era un museo de cuerpos, como el que está en medicina. Si tú vas a medicina, sí, sí. Y vas al museo, vas a ver ahí cuerpos. Museo, sí. No he querido entrar a un museo. Cuerpos, Sí, partes. Sí, cuerpos, de gente, ¿no? De personas. Cuando tú cortabas las cabezas o cuando cortabas los pies o lo que fuera, ¿brotaba sangre todavía? No, ya no. De hecho, la piel se hace como cartón. Ah, haz de cuenta que te estaba cortando, que estaba cortando como cartón. Tú, como cartón, ya estaban secos. Sí, los cuerpos. Como cartón, como caja de cartón, así, de ese color y de esa consistencia. ¿Y con un cerrote los cortabas o con una sierra eléctrica? No, con cerrote, así a mano. A mano. Así. Okay. Sí. Bien, no me voy a imaginar eso, ¿Y después qué sucedió? No se imagine. Si no, no van a dormir. ¿Qué bueno, en ese transcurso había un bañito donde nos podíamos bañar así, o sea, era la oficina, el anfiteatro, ajá. Y atrás del anfiteatro había un bañito donde tú te podías bañar por si se te caía alguna sustancia en tu cuerpo, pues ahí te bañabas, ¿no? Sí. Y ahí cocinábamos también, había una cocinita, ahí cocinábamos, ahí comíamos. Ok. Entonces, en una ocasión yo me estaba bañando y vi un como indio, así grandote, como de 2 metros. Así, pero con todo lo que era de indio. Okay. No indio de esos de, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No. Okay. Indio de esos, como indio Sioux, haz de cuenta. Sí. Igual de cuenta. Está raro lo que me cuentas, porque un indio Sioux, sí, un Cheyenne, un Apache, un indio norteamericano. Claro. Sí, porque tenía su penachote, así, ay, estaba bien bonito el penacho. Okay. Así, todo marcado, como en su carita marcada, así como de guerra, así, todo. Okay. Y con su achota. Ok. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Entonces, yo lo vi y él... Como que lo vi primero lo vi de reojo y después dije, si me volteo o no me volteo, y empezó a hablar en su lengua. Como yo no entendí, yo nada más alcancé a decirle, sí, te voy a poner una veladora, y ya, se desapareció. Porque no entendí lo que me estaba diciendo. Sí, okay. Bueno, eso fue en una ocasión. Sí. En otra ocasión llegó llegó un cadáver de una mujer, sí. Güera. Ajá. Para esto no tienen pelo, ¿eh? Les quitan su pelo. Ya llegan sin pelo la gente que llega al anfiteatro. Sin entrañas. Ajá. Sin entrañas tampoco. ¿En medicina? Les quitan las entrañas. Es decir, en medicina les quitan todo eso y cuando llegan con ustedes ya es el puro como cascarón. Ajá, sí. Oye, antes de que se me pase, la gente no estaba escuchando porque no habíamos iniciado la transmisión. Porque se había cortado. Ah, sí. Estabas diciéndole a alguien que te dejara contar. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que estaba pidiéndoles permiso de que me contaran, de que me dejaran contar la historia, porque... ¿A quién le estabas pidiendo permiso? ¿A los muertos? Sí, a ellos. Ok, ¿hablas tú también con los muertos? De hecho, tengo un esqueleto completo acá arriba en mi azotea, entonces, a lo mejor fue él, no sé. ¿Puedes tomar fotos de eso? ¿No vamos a decir que fuiste tú? Déjame ver si puedo, porque se llama Calabacito. Bueno, así le pusimos, ¿no? Con todo respeto. Sí. Para estudio. O sea, todo es para estudio, ¿eh? No, no vayan a creer que estoy haciendo cosas así de brujería y eso. No. No te preocupes. Yo he conocido a mucha gente, en realidad, que tiene cráneos en su casa y por... tenebroso, tétrico que parezca, hay mucha gente en diferentes partes que las tienen Y como tú dices, pues a veces por la medicina, a veces porque el mercado negro también se vende en cráneos. Hay gente que saca cráneos de los panteones y los vende para cultos. Eso que dice usted, sí. Eso que dice usted, sí, porque se robaban los cráneos del panteón y nos los iban a dejar a nosotros para que se los arregláramos. Pero yo le decía a él, no, le digo, de eso sí no, de eso sí no lo aceptes, porque si son cráneos del panteón y se los robaron, eso sí no es correcto. Sí, sí, claro. Eso sí no lo aceptes, le decía yo. Pues, ¿cómo te vas a robar un cráneo de un panteón? No, no. Sí, hay mucha gente que hace eso, que profana los panteones y saca los cráneos para venderlos. Es que hay mucha o los huesitos para hacer brujería, sí. Para molerlos y hacer también cosas de brujería. Sí. Ok, bien. Entonces, tú tienes un esqueleto completo. Sí. ¿Conoces cuántos huesos tiene un cuerpo humano? 206. ¿Cuántos dientes tiene? 32, más los del juicio, 36, que no sirven más que para que el dentista se haga millonario, porque no te sirven de nada. No sirven de nada, claro. Muy bien. Perfecto. Sí, los terceros molares. Sigue contándonos la historia. ¿Cuál es el hueso que tiene el nombre más largo? El hueso más largo es el que tenemos en la piernita, ¿cómo se llama este? ¿Dónde está el fémur? Ajá. Ay, pero no me acuerdo. Es que como ya hace mucho que no. Bien. Es que no ejerzo. Está bien. No ejerzo la profesión. ¿No entonces, es el húmero? El húmero no, es otro más largo. No sé cuál sea. Bien, pues, vamos, sigue contándonos lo que me decías. Ah, bueno, entonces llegó un cadáver de una mujer, güera, ajá, güera, vimos que era güera. Sí. Entonces, yo sentía muy feo, ¿no? Porque decía, ay, pues pobrecita, ¿no? Su familiar es eso. Sí. Entonces, en una noche que estábamos así, durmiendo ahí, ella se empezó a quejar. Ok, el cuerpo. Sí, se escuchaba así. Ah, así. Ok. Así se escuchaba. Sí. Entonces, primero lo escuchó mi ex. Sí. Y me dice, no te vayas a espantar. Dice, desde hace rato se está quejando. Entonces yo me desperté y la empecé a escuchar. Se quejaba, así como le dije. Entonces, yo le dije, pues, ¿qué querrá? A lo mejor quiere algo. Dice, es que ella quería que le encontráramos a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura. Ok. Pero fue muy difícil. Y también nos dijo que, por favor, no la cortáramos. ¿Cómo les dijo eso? Le digo, oye, ella no quiere. ¿En sueños? ¿Lo sintieron en el pensamiento? ¿Cómo es eso de que les dijo que no la cortaran y que quería que encontraran a sus familiares? Ah, pues cuando se estaba quejando, yo como que cerré mis ojitos tantito. Ajá. Y me concentré. Sí. Y como que ella se comunicó así conmigo, porque eso es lo que yo hago, ¿no? Está bien. Bueno, me concentro, pues sí. Entonces, ella me dijo que quería que encontráramos a sus familiares porque ella quería hacer que la sepultaran. Sí. Y que por favor no le cortáramos ninguna parte de su cuerpo. Y yo le dije a él, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Y dice, espérame, la voy a esconder. Entonces él la escondió en la tina hasta lo más abajo. Ajá. Ahí la escondió. Pero cuando llegaron las autoridades para lo del museo, dijeron, ¿y esta persona qué? Y yo les dije, no, ella no. Ella se va para incineración. Porque cuando ya los acababas de usar, de sí, cortar y de estudiar, sí, de estudiar, perdón, de usar, no de estudiar, sí, perdón, de usar, de estudiar, los ponías, los apilabas en un rinconcito para que se les saliera todas las sustancias de la tina donde estaban. Sí, del formol, ¿no? Ajá, formol, ándale, sí. Ok. Y ya los llevabas a medicina a incinerar. Ok. El muertito de esta mujer no quería que la cortaran y querían que encontraran a su familia. Sí. La primera parte no la pudimos hacer porque era muy difícil. Okay. Como son, pues no son reconocidos así, este, pues como eran. Usted sabe que cuando uno está vivo, pues tiene una presencia, pero ya cuando te mueres, pues tienes otra, ¿no? Sí, es. Cambia totalmente, ¿no? Eso es muy real, efectivamente. Las personas, no sé, a ustedes, la gente que está en el chat, no sé cuántas veces hayan podido ver un muerto, pero las personas tienen un semblante muy diferente cuando tienen vida, y cuando el cuerpo ya no tiene vida, cambia completamente su rostro, ¿verdad? Su apariencia. La muerte es, literalmente absorbe todo espíritu y toda característica que tuviera o semblante del rostro. La muerte es muy, a mí, porque soy sensible, me parece muy, muy fea, muy triste, muy gris, muy fría. Es triste, sí. Y esos cuerpos. Se te va tu esencia, se te va tu alma, se te va todo, ¿no? Se les va, la gente que está muerta se les va completamente todo eso, como tú mencionas. Tú la podías ver el rostro, pero ya no era el rostro de aquella persona cuando estaba viva, ¿verdad? Sí, porque por eso supimos que, bueno, yo supe que era güera, porque yo sí la veía güera. Ok. Era güera, o sea, su pelito era rubio, güero. Sí. Y yo pues le dije, mira, perdóname, pero yo esta parte no la voy a poder hacer, pero la otra parte sí. Ajá. Y pues te van a tener que incinerar porque no va a quedar de otra. Bien. Y así la salvamos, porque si la hubiéramos dejado, hubiera venido otro y la hubiera cortado. La hubiera cortado para exhibirla en el museo. Bueno, sí. Te voy a sí. Antes de que termines tu historia, te voy a platicar y a ver si tú sabes al respecto. Había leído un artículo o una publicación ahí en Facebook donde exactamente estudiantes de medicina o de estos de forense, más bien, cuando llegaban los cuerpos que ya llevaban bastante tiempo, y hay algunos cuerpos que están rígidos y que están en posiciones fetales o en diferentes posiciones. Ya no se pueden mover las extremidades porque están muy rígidos. Y algunas veces estos cuerpos, lo que mencionaba este artículo, es que traían pues ropa aún. Entonces los médicos forenses que estaban en preparación para hacer esa labor, les dejaban pues a preparar los cadáveres, pero quitarle la ropa, limpiarlos, etcétera, pues ya era prácticamente imposible porque el cuerpo estaba tan rígido que no dejaba que la tela pues la pudieran quitar ni cortándola, etcétera, no la podían desvestir. Entonces mencionaba ahí que es algo muy extraño, paranormal, que la gente que ya sabe, los médicos forenses que están acostumbrados ahí, que saben de estas situaciones, que llegó un médico y les dijo, ok, les voy a enseñar cómo se hace, y que ellos pensaron pues que lo iba a preparar con algún líquido, le iba a hacer algo al cuerpo para que pudiera pues las articulaciones moverse y quitarles la ropa y prepararlos para lo que ellos hacen. Y que entonces el médico comenzó a decirle al cuerpo, y es por eso que pues te creo a lo que dices, el médico le comenzaba a hablar al cuerpo diciéndole que se dejara, que se aflojara para que pudiera quitarle la ropa, porque lo iban a vestir, lo iban a preparar para darle su sepultura, que iba a ir con sus familiares, y que entonces el cuerpo comenzaba como a reaccionar a esas palabras y empezaba a dejar de estar rígido, y de esa forma podían quitarle la ropa y prepararlo pues para entregárselo a la familia. ¿Es verdad que sucede como esto, que tú le hablas al cuerpo y es como si todavía tuviera vida? ¿Hay esa sensación? Sí, hay esa sensación. Otra explicación sería que el rictus mortis, llega un momento en que el cuerpo como que se traga y entonces ya lo puedes mover. Pero sí, efectivamente, así le hablas, con todo respeto hablas. Ajá. Y sí llega a pasar eso que usted dice. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en ese anfiteatro y conviviendo con los muertos? Dos años. ¿Y solamente dos fue años. Esta mujer la que se una noche se quejó? Bueno, sí, ella se quejó, pero los otros hacían mucho ruido, no dejaban dormir. Azotaban la puerta, rascaban arriba. Entonces pusimos una grabadora, porque en ese entonces no había celular. Okay. Y grabamos sonidos, pero se perdió en la guerra esa grabación. Ok, la perdieron. No la pudimos recuperar. Es muy raro que me hayas platicado que viste a un indio norteamericano, porque no es área, aquí en el centro de México no es área para un indio norteamericano. A mí, yo también me quedé así. Quizá dije, no era un indio norteamericano, quizá era prehispánico. A lo mejor, pero es que esa parte ya no la investigué, porque luego a veces tienes que estudiar un montón ahí. De anatomía tienes que estudiar mucho. Muy bien. Entonces, por estudiar, pues descuides. Sí, pero sí me quedé con esa inquietud muchos años. El cuerpo que se lamentaba todavía estando ya en esa mesa, ya no tenía órganos ni nada, ¿verdad? No, ya no. ¿Los ojos los tienen cocidos? ¿Cómo tienen los ojos, la boca, la lengua? No, los ojos son como acuosos. Ok. Como cuando estás crudo y estás así, con los ojos como acuosos, así. Ok, ¿la lengua, la boca, cómo se preparan? La lengua se pone como de un café, pero intenso, o a veces negra. Ok, ¿y no tenían... Es por los líquidos. ¿No tenían espasmos estos muertos? Es decir, ¿el cuerpo no de repente se movía? No, yo supe de uno que una vez se levantó, que estaban los muchachos estudiándolo, ajá, y se le sentó, y salieron corriendo. Solamente. Pero yo no lo vi. O sea, me platicaron, ay, fíjate, sí, que nos pasó esto. Pues yo no lo vi, pero me platicaron que se había sentado. Sí, eso sucede. Yo he escuchado muchas historias al respecto de eso. Y bueno, tú que viviste más de cerca con estos muertos o con estos cadáveres, pues seguramente hay cosas muy interesantes y extrañas de un mundo que desconocemos completamente porque no entendemos del todo qué somos. Algo más que nos quieras decir antes de que hagamos otra llamada, pero por favor, pues nos vas a volver a llamar. Yo creo que hay que darle oportunidad a otra persona de que se exprese. Claro. A ver si para... Este es el programa 13, ¿verdad? Claro que sí, el programa 13. Ah, con razón. Con razón, sí. Pues yo creo que otra persona que se exprese, nada más como dato curioso, si usted vio un caso de una muchacha que tuvo relaciones con un muertito y se embarazó. ¿Cómo es que es, bueno, es necrofilia, ¿no? En Estados Unidos, necrofilia, sí. ¿Qué pasó? ¿Esta muchacha trabajaba en el forense? Está, si usted busca ahí en YouTube, ahí lo va a encontrar. Ajá. Sí, trabajaba de forense. Y entonces llegó, el cadáver llegó con una erección, porque es normal cuando recién pues se muere la persona, pues puede haber erección, puede haber fluidos, sí, o puede haber falleces que llegan con erecciones, y esta mujer tuvo relaciones y se embarazó de esa persona. Eso sí, ya está muy feo. Lo voy a buscar en YouTube, sí, porque no lo había... Sí, búsquelo usted. Pero bueno, búsquelo, es una práctica que existe. La necrofilia es una práctica que hay personas que la hacen, ¿verdad? Sí, pero el pago de eso es muy, mueres muy, muy violentamente. ¿Cómo? Mueres de muerte violenta. Si tú... una persona hace eso, su muerte es violenta. Si una persona hace eso, muere de forma violenta. Muy bien. Sí. ¿Tú puedes leer la mano? ¿Mande? ¿Tú puedes leer la mano? No, el que la lee es mi hermano. Ok. Él sí la lee. Bueno, te iba a preguntar algo. Me querían enseñar así, pero... Ay, es que yo sentí muy... Es que es muy triste. Sí. Sí, claro, es triste decirle a las personas, sí, qué les va a suceder. Yo, y luego te entiendo, no te creen. Te entiendo, y te tildan de loco. Es que estás loca. Es que cómo puede... O sea, no hay apertura de la mente así de varias personas. No estoy diciendo tarados ni nada. No se vayan a ofender. Pero todavía nos hace falta un poquito de apertura, porque yo por eso casi no cuento, porque... No, pues estás loca. O sea, sí. Sí. Si la... ¿Cómo dicen? Si no la controlas, no la tomes, ¿no? Algo así te dice. Yo te entiendo, ¿no? Entonces, yo te entiendo muy bien porque sí. Las personas de loco, de psicópata, te tildan de todo. Entonces, como yo ya pasé por todo eso, dije, no, ya. No te preocupes. Pero como usted es un investigador serio, por eso me atreví a platicarle. Claro, a mí se me hace muy interesante todo lo que me dices. Y yo no estoy aquí para juzgar ni para decir si es cierto o es falso lo que tú me cuentas. Yo estoy para escucharlos y para aprender. Lo mío es investigar, observar y conocer todo lo que me tengan que decir para quizá en algún momento pueda hacer uso de eso. Y bueno, hoy tú me has dado una charla muy interesante con cosas que tuve muchas dudas y preguntas. Seguramente en otro programa podemos volver a platicar de esto. Yo creo que me parece que podríamos hacer un programa al respecto de esto de los muertos, pero de estos muertos físicos, de cadáveres. Pero bien, son temas súper delicados. Sí. Y te agradezco. Sí, son muy delicados. Hay que tener mucho cuidado al mencionarlos, porque sí pueden herir la susceptibilidad, ¿no?, de algunas personas. Claro. Sí. Mira, si tienes la oportunidad, para que la gente vea un poco de que tienes ahí a un esqueleto humano, que tampoco no es para la gente pues algo tan tenebroso. Recordemos que en todos los museos pues hay muchos cráneos de personas. Hemos vivido aquí millones y millones y hay algunos que los usan para estudios. En tu caso no sé por qué lo tengas, pero si quieres tomar una fotografía y mandarla al WhatsApp para mostrárselo al público, pues ahí lo vamos a estar compartiendo. De hecho tengo unas fotos, pero bien raro, porque yo tomé esas fotos y salieron bien, bien raras. Bueno, si quieres esas se las mando. Pero que no aparezca ningún muerto, no sangre, no descuartizados, no nada. No. Tomé, esas fotos son tomadas en el anfiteatro donde estoy yo con mi expareja, pero salieron así, raras. Bueno, si quieres se las mando a su correo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mándamelas al correo, porque si lo mandas al WhatsApp tengo más de 30,000 mensajes que no he revisado, así que yo creo que mejor al correo. Oxlack, sí, Castro, yo le he mandado un montón. Cuando una persona es buena, pues es muy ocupada, así es lógico. Gracias, ¿no? Gracias a todos ustedes y con mucho gusto estoy aquí para todos. De hecho, yo quería hablar con el de la mano peluda, pero ya no pude hablar con él. No, es que se metió en cosas que no debió de haberse metido. Pues sí, pero ya ni modo. Luego hablaremos de Juan Ramón, sí, claro que sí. Te mando un abrazo, Claudia, sí. Gracias por tu llamada. Gracias, gracias por escucharme y por la paciencia, Uslak. Eres muy lindo. Claro que sí, no, gracias a ustedes. Que tengas mucha abundancia y Dios te bendice. Que nos bendiga a todos, lo necesitamos mucho. Gracias, Claudia, un abrazote hasta el distrito. Igualmente. Igualmente, a ver si después podemos seguir platicando. Claro que sí, Claudia, claro que sí. Bye. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está, bye, Claudia, con sus historias de... Tengo otra llamada, denme chance. Pues me dejó muy intrigado, Claudia, porque tengo muchas dudas al respecto. Yo no estoy aquí para decir si le creemos o no. Hay mucha gente ahí que escribe y no le cree, etcétera. No sean así, porque ustedes también tienen sus historias y van a ver que se siente muy feo cuando las cuentan y la gente empieza a decir que no le creo, no sé, etcétera. No es de creer o no, hay que escuchar a las personas, porque hasta del más débil, del más sencillo, de las personas que menos esperamos, aprendemos mucho. Siempre hay que escuchar a todas las personas, nos parezcan inteligentes, nos parezcan tontas, nos parezcan pequeñas, nos parezcan grandes, importantes, o nos parezca nada, etcétera, como nos parezcan personas, hay que siempre escucharlas porque aprendemos de eso. De eso se va construyendo lo que somos, porque si nosotros juzgamos y decimos, ella o él está diciendo mentiras, no es cierto, él es un tonto, él también, no nos estamos dando la oportunidad de saber y de conocer lo que ellos tienen, y así tampoco nosotros crecemos jamás, ¿no? Así que pongan atención a todas las personas, manéjense con respeto. Yo creo que aquí somos una familia muy bonita, la Legión Oxlack, la familia en YouNow, y les agradezco inmensamente, les mando un abrazote. Mi hermano Benjamín está ahora acá en el chat, en el super chat, en YouTube también, para que administre. Si hay alguien que ofende, pues vamos a expulsarlo por esta transmisión para que no provoque más cosas, ¿no? Así que gracias a toda la gente que estamos en YouNow, me están ayudando, 1,970 likes, a ver, voy a cortar la transmisión en YouNow. No puede ser posible que 1981 likes. O sea, en serio, 1981 likes. ¿Cómo se llama el este de Badabón? Ese Víctor González en una foto tiene más likes que yo en esa transmisión de YouNow. Gracias a Ana B por 50 barritas. Yo creo que voy a quitar la transmisión en YouNow porque no dan likes, no dan barritas, no hay regalos. No manchen. Norma Penate, gracias por 50 likes. Y gracias a toda la gente en YouTube, que sí hay muchos mexicanos, ahora de Brasil. No han llegado los peruanos que hacen donaciones en el Super Chat, pero les agradezco a toda esa gente en Estados Unidos que me apoya con estas donaciones, porque así podemos mantener este programa al aire. Recuerden que todos los programas, la televisión, la radio, etcétera, no viven así porque sí, viven por las marcas, viven por la publicidad. Porque si no me apoyan con los likes, barritas, donaciones, superchat y demás, tendría que vender el espacio publicitario a Corona. Por ejemplo, mientras estoy aquí hablando, de repente saldría un comercial de la cerveza es Corona, máxima calidad en el mundo. Y se tendrían que chutar todo un comercial como en el radio, la televisión. O aquí podría decirles que compren palomitas, disfruta, enjoy palomitas de estas, que son muy buenas y ricas. Yo las uso todos los días en mi horario. ¿Saben? Tendría que hacer muchos comerciales para que este programa exista. Pero entonces, con sus donaciones, barritas, likes, regalos y todo lo que hacen, vistas, me ayudan para que este programa siga funcionando y estemos aquí todas las noches, y gente como Claudia y muchos de ustedes puedan llamarnos y contarnos tantas cosas interesantísimas. Aló, aló. Ok, buenas noches, ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás? Haz con Oscar Olmos de Bogotá, Colombia. Oscar de Bogotá, Colombia. Ok, mi hermano, buenas noches. ¿Te puedo hacer una pregunta? Muy buena. Sí, claro, cuéntame. Tu foto en WhatsApp, ¿es un Cristo que está enterrado en carne o es como un pan? Está como en un panteón. Se encuentra en un panteón de rodillas. Es que yo veo como carne alrededor de esa cruz. Ah, no. Permíteme, creo que es que lo cambio cada ratico. No, en este momento lo estoy mirando y es no, está de rodillas y mirando hacia el cielo, está como el panteón. ¿Puedo mostrar la imagen que yo estoy viendo a pantalla? Claro que sí, no hay problema. ¿Cómo dices que llamas, Oscar? Mi nombre es Oscar Olmos. Oscar, no voy a poner tu número, pero ¿por qué? ¿Eso es carne, es pan o qué es? Bueno, no sé qué sea eso, pero un Cristo está enterrado en eso. Cuéntanos, Oscar, ¿qué nos quieres decir desde Colombia, desde Bogotá, verdad? Sí, mira, yo llevo desde hace 25 años una vida bastante esotérica y soy pionero en hablar de vampiros acá en Colombia. Fui invitado desde hace 15 a 18 años, a diferentes emisoras que hablan de esoterismo y de cosas paranormales. Por YouTube también estoy con grabaciones de como invitado especial. Duraba 4 horas en directo. Muy bien. Hablando sobre vampiros. ¿Has hablado entonces a la Mega? A la Mega y a los 40 principales. Son las emisoras más fuertes acá, que aparecen los domingos en la noche, de 8 de la noche a 12. Hablan cosas paranormales. Sí. Muy bien, Oscar. ¿Qué nos quieres relatar esta noche? ¿Este es tu espacio? Estamos aquí en la noche. No, antes que todo, Oslan, enviarte un abrazote gigantesco y que ojalá puedas venir aquí a Bogotá. Te abro las puertas de mi casa. Es genial lo que haces. El trabajo que haces es magnífico. Gracias, okay, mi hermano. Sí, pronto, de hecho, quiero ir a Colombia. Está pues ya mi plan para ir allá, así que espero pronto ir a visitar a todos los hermanos colombianos. Y para que guardes en la agenda el número y te comuniques conmigo, con muchísimo gusto, aquí te abro las puertas, como de nuevo te digo. Bueno, ya entrando al tema, te comento que ahora de hace poco estoy teniendo estoy percibiendo más la parte esotérica. Algo, te voy a contar algo curioso, que estaba yo con mi chica una noche, nos fuimos a un hostal, a un hotel a quedarnos, y nos dieron un cuarto piso, la habitación 403. Okay. Estábamos bebiendo, pero pues no estábamos tan tomados. Lo cierto es que a eso de las 2 de la mañana empecé a escuchar cosas raras, y como que se estuvieran arrastrando los zapatos, y efectivamente me agaché y sí me habían movido los zapatos. Dije, pero eso es cosa, debe ser cosa mía, eso es una tontería, creo que escuché mal. Okay. Sin embargo, quedé pues semi despierto, esperando a ver qué más sucedía, cuando de repente les da por abrir, o sea, se abrió la puerta del baño, era muy dura, para abrirla era bastante dura, pero esta se abre y vuelve y se cierra. Okay. Inmediatamente me ericé, se me puso el cabello de punta, pues el temor fue bastante fuerte. Mi compañera estaba al lado mío, pero pues estaba muy profunda, muy, muy dormida. No sabía qué hacer, realmente no sabía cómo comportarme, si despertarle y decirle, oye, nos están asustando en este cuarto, ¿qué hacemos? Más sin embargo, pues me hice el tonto, traté de descansar, aunque esto es totalmente imposible después de un susto de esos, y comenzaron a jalarme las cobijas de los pies, a quitarlas. Ahí sí no pude más, me arrinconé contra la cabecera de la cama y no, estuve a punto de gritar, a hacer, pues imagínate, eso es un susto muy tenaz, bastante fuerte. Bueno, pasó la madrugada, sí, yo traté de que me cogiera el sueño. En la mañana la desperté a ella muy temprano. Ay, se me olvidaba decirte una cosa, que a eso de las 3:20, 3:25, sí, algo muy importante, ella me empezó a hablar, empezó a decir, Oscar, ¿sí sabías que algo raro pasó aquí? Y yo, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Sí, que me está hablando a esta hora, tras de que no podía dormir. Y yo, sí, ¿por qué estás despierta? ¿Qué te pasa? Prendí la luz y me hablaba con los ojos cerrados. Me decía, sí, Oscar, yo percibo energías, percibo no sé qué. Y yo, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede acá? Oye, ¿estás despierta? Se quedó callada y quedó otra vez profunda. Es más, se puso a roncar. Y yo, ve, tan raro esta mujer, ni que estuviera súper tomada, ¿no? Sí. Amaneció, salimos de ese cuarto, me puse a averiguar con los... pues con el portero, la persona que nos atendió en la parte de abajo, y no, él no sabía nada porque recientemente habían comprado ese hotel. Okay. Me quedé con la intriga, cuando salimos a tomar, a recoger el carro, le comenté a ella que si se acordaba de lo que me había dicho en la madrugada. Dijo que no, en ningún momento ella me había hablado, que no sucedía absolutamente nada. Le comenté todo lo que había sucedido, la jalada de las cobijas, la puerta del baño, la arrastrada de los zapatos, y me dijo, no, esas son tonterías suyas, porque pues usted es como muy esotérico, qué horrible, que no sé qué. Bueno, en fin, no me creyó. Aún así, quedé con la intriga, me puse a averiguar por internet, y efectivamente, en el hotel que nos habíamos hospedado, en la habitación 403, había sucedido un asesinato, bueno, no, más que un asesinato, no, un suicidio. Se había hospedado una pareja muy joven y la chica, por celos, dejó que su pareja durmiera profundamente y ella consumió unas pastas y se suicidó. con calmantes. Ok. Pues no, o sea, fue muy difícil conseguir esta noticia porque no encontraba el nombre del hotel, igual que si decían pues en las noticias claramente el nombre del hotel, obvio, eso se va al suelo, ¿no? Se claro. les acaba el negocio. Claro, claro. Se les acaba el negocio. En fin, eso es una de tantas historias que me ha sucedido. Les voy a contar rápido. ¿Tengo tiempo o molesto? No, está bien. Yo, bueno, permíteme un segundo para que platique y mandes un poquito de saludos para que me las cuentes la segunda historia, porque me hiciste recordar exactamente lo mismo. Ahora que he estado haciendo las transmisiones me doy cuenta que la verdad he vivido un martirio en mi vida, porque casi todas las que me cuentan parece que las he pasado. Me sucedió igual en un hotel, estando igual con mi chica, me sucedió como lo mismo. Era la madrugada, de repente me desperté y tenía un escalofrío muy fuerte, tenía mucho miedo y la desperté y yo le dije que había alguien en la habitación y ella me dijo, no, ¿dónde? Y le dije, de este lado, era el del lado donde yo estaba y sentía a alguien que estaba ahí. Pues para no hacerte largo el cuento, le pedí que prendiera las luces y no me pude dormir porque yo sentía que alguien estaba ahí en la habitación, que estaba de mi lado. Incluso pues todavía sigo sintiendo escalofrío porque fue una sensación muy rara y fea. Tú vas a hospedarte, a quedarte, a estar con tu chica, a hacer lo que quieras, y pues no pasa nada, no está por tu mente que pase que hay un muerto, hay un espíritu, hay algo paranormal, nada, ¿no? Estás, duermes y de repente sucede eso, y a mí me sucedió, y a mí me dio mucho escalofrío, tanto que jamás volvimos a ir a ese lugar. Y fíjate, no mataron a nadie ahí, o al menos que yo sepa, pero tiempo después murió una chica ahí, alguien se hospedó con alguien ahí y resultó que la chica fue asesinada. No tiene que ver con lo que yo experimenté, sin embargo, pues sí es como tétrico. Entonces me hiciste recordar esa experiencia, ya la había eliminado y es raro. Esos lugares seguramente guardan esas energías o cosas han pasado ahí que nosotros ni en cuenta. Y bueno, te voy a mandar unos saludos y me platicas otra experiencia. Mi hermano Oscar, que nos habla desde Bogotá, Colombia. Víctor Ponce dice, un abrazo. Marco Antonio Hurtado dice, hola, soy nuevo sub. Oxlack, gracias a toda la gente que se vuelve suscriptor para que vea mis videos y también vea estas transmisiones nocturnas, las noches de terror. Vamos, 13 noches de terror. Recuerden que también está mi serie en History Latinoamérica. Si ustedes van al canal de History Latinoamérica aquí en YouTube, ahí está mi serie Los Viajes de Oxlack. He viajado por Latinoamérica en busca de los misterios que existen en esta hermosa tierra y misteriosa. Y también pueden ver mi canal de coleccionismo, donde colecciono mis criaturas, monstruos, juguetes extraños y cosas exóticas. Así que tengo mucho contenido para la gente que es nueva y se acerca a este canal, porque siempre, siempre hay cosas interesantes que ver acá. Mando un abrazo a María del Mar, a Cruzado Carlos, a Juan G, a Jan Yunao, a Ani C, a Carlotina T, a Ani C, a Malefique, gracias, a Juana G, Ani C, Ana B, gracias, Julio Mauricio, Libélula Marlene, a Marlene F, gracias, chicas, por siempre apoyarme, Guadalupe P, te mando un beso, Galati también, y bueno, estamos con Oscar. Gracias a toda la gente que también está donando en el Super Chat. Recuerden que cuando me quieren comentar algo y quieren que lo lea, pueden hacer una donación y esas donaciones se quedan ahí y yo las leo. Hasta que yo las lea, desaparecen. Así que cualquiera puede usar el Super Chat en YouTube y ayudarme, apoyarme y también a mandarme mensajitos que con mucha alegría los leo. Oscar desde Bogotá, Colombia, nos está llamando y nos acaba de contar una historia pues que me hizo recordar algo que sucedió conmigo. Pero también tienes otra historia. ¿Qué pasó, Oscar? Cuéntame. Bueno, a ver, aparte de, antes de contar la siguiente historia, hace como mes y medio me pasó lo que le llaman error de la Matrix, no sé cómo lo llamen ustedes, que hay cosas inexplicables que no se sabe cómo ni cómo relatarlas. Iba yo en mi carro cuando me dio por observar hacia el cielo, mi yo iba en un trancón de, o sea, de automovilístico, había bastante, se movía, digamos, por decir algo, a 10 kilómetros por hora, algo muy lento. Okay. Y me dio por observar al cielo y observé una avioneta prendida, no estaba tan alta, pongámosle, le calculo yo unos 300 metros de altura, sonaba con sus luces prendidas y todo, pero estática. Agaché la mirada y dije, no, esto no puede ser cierto. Volví a observarla y me hizo sentir extraño, como si me estuviera volviendo loco, porque pues obviamente no es incoherente que esté estable, como puede suceder con los helicópteros, ¿no? Claro, que no puede estar ahí estática. Sí, no sé si alguien más la vio, pero en ese momento no se me ocurrió coger el celular y colocarle, pues, montarla en video o eso. Bueno, en fin, hay personas que como que se despabilan en ese momento. No soy una de esas para poderlo corroborar, pero pues qué lástima. Bueno, y ya entrando al tema de mi siguiente historia, es que yo tengo amigos que pues forman parte de un grupo que se llama el Grupo de lo Paranormal, que yo formé acá en Bogotá. Okay. Bueno, en fin, a nivel internet, pues, o a nivel nacional, lo manejo, y pues tengo más de 2,000 personas en ese grupo, y cada vez que yo voy a diferente ciudad, me contacto con ellos, con la gente de la ciudad a la que visito, y visitamos lugares especiales. No sé si tú hayas escuchado, por decir algo, la ciudad de Armero, que hace más de 20 años hubo un volcán que explotó y, bueno, en fin, sí, precisamente mi proyecto en Colombia está a visitar a Armero, así que voy a ir a Armero. Uy, cuenta conmigo, me pego como un chicle, definitivamente. Ok, sí, voy a partir desde Bogotá. Vamos a pasar por qué lugares, Alexis, en Colombia. Alexis, mi amigo, está jugando ahí Xbox y no me escucha porque tiene los audífonos. Pero vamos a pasar por Armero y vamos a llegar hasta Medellín. Así que vamos a ir visitando algunos lugares por ahí prehispánicos, de pinturas rupestres, petrograbados, que no son muy conocidos en Colombia, y que esa es parte de la investigación que voy a hacer para History Channel. Y también Armero, que es el lugar principal al que quiero ir. Quiero encontrar pues todas esas casas, cómo fueron pues enterradas por toda esta lava del volcán y toda esta, como, ¿qué es? Como lodo, ¿verdad? Sí, fue el lodo, sí, más que lava, la lava se convierte en piedra, sí. Pero el lodo no queda tan duro, digámoslo, y sí, fue lodo, no lava, sino lodo. Otra cosa, que no se te olvide pasar por el Hotel Tequendama, que queda muy cerca a Bogotá, son los entornos de Bogotá. El Hotel Tequendama, que tiene una historia también muy importante a nivel esotérico. Hace unos años, cuando estaba más fuerte con el tema de lo paranormal, fui con unos amigos a investigar allí. Este hotel queda a orillas de una especie de caño gigante que se le llama el Salto de Tequendama. Okay. Y hace en los años 50, ese hotel que era gente poderosa, presidentes, políticos bastante, bastante poderosos. Y de un momento a otro comenzaron a existir allí cosas paranormales. Las personas tenían tendencia a volverse locas y se lanzaban a ese vacío. Hacia ese caño. Bueno, es muy interesante la historia, en fin. Okay. Lo cierto del caso es que eso sí lo tengo en una grabación, que el día que fuimos con mi grupo, analizamos al frente de ese hotel, una montaña, es un peñasco, es un rico. Okay. Y pasan cosas, animales, como, que te digo yo, como humanoides, promedio yo de unos 50 centímetros de alto, y agarrados con sus pies y manos. Es algo loco, es algo súper curioso, como el muñequito ese flaquito que aparece en El Señor de los Anillos. Ya. El que dice, mi señor, bueno, ese. ¿Tienen videos al respecto? Tengo dos videos y precisamente los aporto a las personas que están en mi grupo, porque eso es evidencia. Igual sí te los puedo enviar por WhatsApp. Por WhatsApp, sí. Ya, o si no a mi correo, oxlacastro@gmail.com, me interesaría mucho ver lo que me platicas. Sí, es bastante interesante. Una cosa es comentarlo y otra es vivirlo. Es claro. Una experiencia bastante excitante, es una locura total. Bueno, ahora sí, sin más ni más, comienzo con mi historia. Uno de mis amigos, que es bastante esotérico, tenía bastante forma económica, era muy bien acomodado, y le empezó la mala racha, precisamente porque comenzó a tratar la parte esotérica fuerte, que es el ocultismo, la parte oscura, y comenzó a ir a donde una señora que le leyera el tabaco. Se supone que el tabaco empieza a ser parte oscura, parte negra. Okay. Entonces, a partir de eso, en la casa le comenzaron a comenzaron a llegar unas entidades, como unas energías negativas, las cuales se mostraban, era de noche, y a él. En medio de todo hubo separación con la señora, entonces ya separaron cuartos, bueno, en fin, una racha bastante fuerte. Le tocaba quedarse en el cuarto de invitados, y hacia su lado, una de tantas noches, acostado, por de derecha a izquierda, de la parte derecha de la cara hacia la izquierda, lo soplaron. Entonces, pues, él obviamente se despertó y se puso a mirar a ver si la ventana, que precisamente le quedaba al lado derecho, le tenía alguna perforación por donde entrase, pues, el aire. Y no encontró nada, volvió y se recostó, pero botó la mano derecha hacia, pues, la sacó de la cama, la dejó colgando, y le mordieron un dedo. Y ahí sí, cuando sintió el mordisco, se paró asustado y prefirió quedarse el resto de la noche y hasta el amanecer en la sala. Pero le quedó el mordisco en el dedo, como si hubiese sido él que se hubiera mordisqueado. Se veían los dientes marcados. Los dientes marcados. También tengo evidencia de eso, porque no coincide la dentadura de él, porque pues él no ha tenido brackets, entonces tiene los dientes un poco, pues, chuecos, digámoslo así. ¿Sí? Y los mordiscos, o el mordisco que tiene en el, o que le, pues, en el momento que le tomó la foto, no solamente es un mordisco como semihumano, sino tiene tendencia a ser puntudo, pues, profunda. O sea, ya, que los como dientes si no son planos. Caninos, colmillos. Sí, tipo colmillos. Y a partir de eso llamó a los diferentes, a tres amigos que eran curas, a ver qué sucedía. Y los curas no pasaban de la puerta. Le decían que no, porque a partir de, si llegaban a entrar, que ellos se iban a infectar de la energía perversa que había en esa casa. Estoy hablándote de hace 4 meses. Apenas, es reciente. Sí, sobre todo los sacerdotes, los curas sienten ese frío, esa mala energía, esa mala vibra, y no se atreven a pasar de la puerta. Aún sigue el caso abierto, y también es otra parte, pues me encantaría que fueras a la casa el día que vengas, porque eso está abierto, ese expediente está abierto. ¿Cómo se llama tu grupo en Facebook? Hay personas que están preguntando aquí para que digas el grupo de Facebook y se unan a lo que comentas, a tus investigaciones paranormales o compartidas paranormales allá en Colombia. ¿Cómo se llama en Facebook? Claro que sí, el Club de lo Paranormal. ¿Cómo? Se llama el Club de lo Paranormal. El Club de lo Paranormal en Facebook. Sí, sí, también me pueden conseguir como Oscar Manuel Olmos Flores, Oscar con K. Oscar Manuel Olmos Flores, Oscar con K. Flores con, sí, y Flores con Z. Allí también tengo mi página, pues, que hablo sobre cosas esotéricas. Leo también el tarot, manejo la quiromancia, bueno, varias cositas así. pero no lo hago tan popular porque se vería muy comercial, ¿no? Lo hago es con gente acá exclusiva que quieren aprender. El Club de lo Paranormal. ¿No? Estoy buscando aquí Club de lo Paranormal en Facebook. ¿Algo más que le aportemos? ¿O solamente es el Club de lo Paranormal? Porque no me aparece. Pues yo te envío el link también por el WhatsApp. Por favor. Yo te envío el link. Claro que sí, sí, vale. Para que lo tengan todos los seguidores. Y sobre todo, un abrazo grandotote para ti, para toda la gente del chat y que te escucha. Esto es un super hit de programa y ojalá se multiplique esto, porque esto realmente hay cosas que el diario, la rutina del ser humano no permite ver más allá. Gracias, de esta realidad. ¿Vale, Oxlan? Oye, gracias. ¿Y desde cuándo ves este programa? Ya llevo como año y medio más o menos. Bueno, pero las transmisiones, las de... Ah, no, las transmisiones apenas comencé con la décima. Perfecto. Digamos, pues aquí vamos a estar 3 veces a la semana, o a veces quizá 4, para que compartan sus experiencias paranormales y este tipo de historias. Y te agradezco mucho. Ahora permíteme pedirte que seamos amigos para cuando nos veamos en Colombia, pues vayamos a Armero. Claro que sí, con muchísimo gusto. Si puedes ahí guardar mi número, y igual estamos en super contacto. Claro, mándame un correo, ahí escríbeme en mis redes sociales para estar en contacto también. Te mando un abrazo, mi hermano Oscar, desde Colombia, y te agradezco pues las historias que nos contaste esta noche. Bueno, muy buenas noches y muchas bendiciones para todos. Dale pues, estamos en contacto. Bueno, ok, claro que sí. Sigo sin entender por qué mi hermano Oscar acá tenía una foto como de un Cristo enterrado en carne. No entiendo por qué, pero bueno, es extraño. Hoy es martes, el jueves voy a estar en Toluca, Grupo Asir, me parece, es un programa de radio nocturno, 10 de la noche. Yo les voy a pasar el link, así que el jueves no voy a hacer transmisión porque voy a estar en ese programa de radio en Toluca, pero les voy a pasar el link para que Alexis, ¿puedes abrirle, porfa? Mi gato se quiere salir. Gracias a Army, que acaba de donar 20 pesos mexicanos. Dice, haz en vivo sobre personas hablando sobre UFOs, sobre ovnis. Claro que sí. Alexis, jueves vamos a estar en... ¿Qué programa te dije? No recuerdas. Es de radio en Toluca. Bueno, vamos a estar jueves en un programa de radio. Y el próximo jueves, de este jueves al otro, también estaré, creo que es este jueves, no puede ser, es en serio. ¡Oh, Dios mío! Creo que es este jueves también que voy a hacer una plática en una universidad en Toluca. ¿En el Tec Milenio? Espero que no sea este jueves porque no he preparado nada. Pero bueno, tengo una plática en el Tec Milenio en Toluca. Y el jueves, no sé si es este jueves, y también en el programa de radio. Vamos a contestar la última llamada, pero quiero mandar un saludo a O'Neill 9, que dio 5,756 barritas en YouNow y nos posicionó con 20,000 likes. Gracias, O'Neill, por 5,000 barritas. ¿Dónde está O'Neill? Para agradecerle este apoyo que me ha brindado allá en YouNow. 20,000 likes en este momento, gracias a O'Neill, que dio 5,756 barritas. Seguramente fue un regalo, no lo vi, mi hermano O'Neill. Ojalá estés aquí, por favor, para agradecerte pues todo ese apoyo que me brindaste ahorita en esta transmisión. Discúlpame, Pam, qué hermosa, 27, dio 50 likes. Gracias, Pam, que pasa que como estoy con el invitado por la llamada telefónica. Gracias, O'Neill, hermano, ahí está O'Neill. Gracias, en serio, mi hermano, no lo vi, pero ya lo vi cuando estaban ahí las 5,000 barritas. Gracias, en serio. A veces no quiero ser grosero y gritar, no, dio 5,000 barritas cuando está comentando su historia, pero sabes que de corazón, mi hermano, y no se me va a pasar. A nombre de la raza de YouNow, dice O'Neill 9, gracias, mi hermano. A nombre de la raza de YouNow, ahí están 5,000 barritas que nos dieron 20,000 likes. Esme 009 dio 50 likes. Gracias a toda la gente en YouNow que estamos cruzando por una nueva etapa con estos programas, Noches de Terror número 13, o como le quieran llamar. O'Neill 9 dio 400 likes, gracias O'Neill, mi hermano. Diana R, 50 likes también, les agradezco un montón a mi familia Oxlack. Aplausos de Javi Hernández también, a Jan Junao, Marlene Libélula, gracias. Prisi C, Ana B, gracias. Ana, gracias. Ana está muy, muy bonita, Lástima que ustedes no pueden verla, pero ahí se ven, you know, cómo están bonitas las chicas. Brenda Gelos 25, Dulce Candy. Tengo mucha suerte, Allá en you know, ustedes no saben, pero todas las chicas que escriben ahí están muy bonitas. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero están muy bonitas. Así se hace O'Neill 9. Te veo en ambas plataformas, en YouTube y acá, dice Dari Sep 96. Esme 009, dice jaja, Pam, que me manda besitos. Ana sí dice, ay, Oxlack. Ana también me manda besitos. Marlene F, ya no me manden tantos besitos porque si no me emociono. Vamos por el lado de YouTube. Gracias a Eder Carrera, Andrea Zelaya, Kevin García, a Elizabeth Barberán, a Misa King NH, Álvaro Silvano, a Edmond, a Nick John, a SDLG, a JGG, dice guapo, órale. Sujei Martínez, los youtubers después de 100,000 suscriptores ya nos volvimos guapos. Así que si alguien se considera feo, haga un canal de YouTube, tenga más de 100,000 seguidores y listo, guapos seguros. Eso ya fue una fortuna para mí, porque antes ni novia tenía. Armando Cayo Bautista dice, saluda, Cato Herrera, gracias, Ángel Anillos, Marco, gracias, Lu García, Alejandra. Vamos a contestar la última llamada telefónica. Andy D. se ríe, yo quiero ser guapa sin esfuerzos, dice la Catrina. ¿La Catrina? ¿Eres la Catrina que conozco? Dime si sí eres la Catrina que conozco, porque ¿cuánto tiempo tiene que no me has hablado, Alacrán Soy dice, espectacular, Donovan Carlos, Ali Sánchez, Paulina Cruz, Ernest Street, Magali Army, gente que nos está escribiendo allá en YouTube, y dice, Oxlack, te mando un abrazo desde Tijuana, Baja California, Arturo Ortiz, mi hermano Arturo Ortiz, gracias por el abrazo, el saludo, y por 20 pesos del Super Chat. Obviamente toda la gente que dona desde el Super Chat, puedo leerla, porque se quedan ahí los mensajes. Tengo una llamada más que está entrando, y vamos, pues, son las 11:47 de la noche, hora centro de la Ciudad de México. Eric Fernando Soto da 100 pesos y dice, a mí una vez una voz por el módem me dijo que todos vamos a morir y a sufrir. Lo tomé como una broma en ese entonces, pero luego, ahora lo pienso, no era tanta broma. Eric Fernando Soto, que donó 100 pesos, dice que escuchó una voz por el módem que dijo que todos vamos a morir y a sufrir. Pásame ese módem para exorcizarlo, porque no puede presagiarnos algo tan horrible. A ver, buenas noches, ¿quién habla? ¿Cómo va? Hola, ¿quién habla? Konbanwa. Ojalá, gozaimas. Luise de Fontaine, 20 pesos mexicanos, gracias. A ver, mi hermano, ¿desde dónde nos llamas y cómo te llamas? Hola, Oxlack, ¿me puedes escuchar? Te escucho. Soy yo, Awitz, desde Puerto Vallarta. Awitz, nuestro hermano Awitz, tercera llamada de Awitz. Cuéntanos, mi hermano, ¿cómo has estado? ¿Qué pasó? Ah, pues aquí he estado más o menos que otras veces, pero bueno, pues ahí sigo tratando de vivir la vida, ¿no? Pues de eso nos toca nada más, tratar de ser felices con lo que tenemos y luchar todos los días por los sueños que tenemos, mi hermano. Así que no te preocupes, la lucha constante en la vida es lo que nos hace ser grandes, fuertes, y lo que nos deja para la historia, ¿no? Podemos trascender si luchamos. Si somos flojos, huevones y de todo, no vamos a trascender, así que la vida es de luchar, mi hermano. ¿Qué pasó? Ah, pues bueno, primero que nada, bueno, desde hace ya varias directos que has hecho que me he intentado comunicar contigo, pero ahora sí que mis llamadas de mala suerte no entraron, pero ahora sí ya pudo. Ya está la buena suerte. Y bueno, y quisiera pues aprovechar que pude ahora sí contactarme contigo de lo difícil que es para contarte dos casos que me han pasado ya hace bastante tiempo atrás, y que de hecho pues a lo mejor igual algunas de ellas podrás haberlo escuchado o a lo mejor no, no sé. A ver, cuéntanos rápido, porque a las 12 tenemos que cerrar porque empieza el himno nacional mexicano, mi hermano. Bueno, a ver, voy con el primero. Miren, hace, ¿qué será? Como unos 4 años atrás, por ahí, más o menos, se me apareció un ser de luz, no sé si era un ángel o qué era exactamente, pero así como que nada más alcancé a ver como una silueta y de hecho me comentó algo de la muerte que me llamó mucho la atención, porque de hecho antes de yo hablar con ese ángel, cuando te conté mi primera experiencia paranormal ahí en privado, un día que yo me salí en la noche, o sea, al patio de mi casa, y me puse, pues yo tengo un telescopio pues para ver las estrellas. Ajá. Soy de esos de los que les fascina ver las estrellas de noche, ¿no? Okay. Entonces, eran como las 3 de la mañana y de repente vi que la luz de mi cuarto se prendió. O sea, desde el patio vi que de repente la luz se prendió de mi cuarto. Dije, chin, alguien entró a mi cuarto. Dije, a ver qué, quién entró a esta tal hora a mi cuarto. Okay. Y que subo, y cuando voy prácticamente llegando a la puerta, que veo como una persona encapuchada, atravesando la pared, y traía aparte consigo una hoz. Entonces, según como esa... Como si fuera la muerte. Exactamente. Okay. Entonces, yo me quedé así como que dije, gachín, la muerte. Entonces, luego ese ser de luz me dijo que una vez la muerte había visitado, pues, mi casa, y que de hecho me comentó también que muy pocos saben de esto, pero te voy a contar un secreto. A la muerte le encanta un juego que se llama las adivinanzas de la muerte. Si algún mortal llega a ver a la muerte y conoce sobre este juego, puede retar a la muerte, y si le atina a su adivinanza, a cualquiera de sus adivinanzas, la muerte te puede conceder cualquier deseo. Pero si fallas, la muerte te quita todo el tiempo que te quedaba de vida. Ok. Si tú te encuentras a la muerte, puedes jugar un juego con ella. Y si tú la adivinas, su adivinanza, ¿te puede cumplir deseos? Bueno, digamos que según esto, primero le dices a la muerte cuál es tu deseo. Dependiendo del deseo, si es un deseo muy pequeño, la muerte te va a decir una adivinanza muy pequeña y fácil. Pero si tu deseo es muy grande, te va a dar una adivinanza muy, muy complicada. Entonces, si tú la atinas a la adivinanza, la muerte concede tu deseo, pero si fallas, te quita la vida en ese mismo momento. ¿Podemos hacer como este juego en este momento, haciendo como que tú eres la muerte y me haces una adivinanza? O sea, que yo te hago una adivinanza. Sí, como si fueras la muerte. Por ejemplo, algunas de las adivinanzas que la muerte puede decir. Pues mira, este ser de luz me reveló varias adivinanzas, me reveló como unas 20, no me acuerdo bien. Ajá. Y me reveló sus respuestas, porque es muy difícil que alguien vea la muerte y que sepa de este juego. Claro. Entonces, por ejemplo, me dijo una clave importante: todas las adivinanzas de la muerte terminan con cosas que tienen que ver con la muerte. Entonces, casi siempre algo tiene que ver algo exactamente con muerte. Entonces, okay. dije, bueno, entonces, por ejemplo, digamos que yo soy la muerte y estoy enfrente de ti, y te digo, por ejemplo, la siguiente. Este es un ser que de día, cuando sale el sol, camina con cuatro patas, como si fuera un gorila. Cuando llega el atardecer, ya camina con dos, como si ya hubiera avanzado un poco más el tiempo. Cuando llega el anochecer, esta criatura ya camina con tres patas, y cuando llega la medianoche, esta criatura muere. ¿Qué es? ¿El hombre? ¿El hombre? Sí. Ya me salvé de la muerte. ¿Puedo pedir un deseo? Pues si fuera la muerte, te lo concedería. Mi hermano. Pues bueno, qué bueno que la muerte me aventó esa adivinanza, porque si no me iba a sentir peor. Ok, ya te entendí, es como ese tipo de adivinanzas. No, y de hecho, por ejemplo, me contó una más difícil, que es esta. Dice: parece que un ser vivo, pero no está vivo. Tiene ojos, piernas, bocas, brazos. Parece un ser humano, pero no es un ser humano. Y no está vivo. Mas, sin embargo, con ayuda de alguien, puede moverse, mover los ojos y hablar incluso. ¿Qué es? Debe ser una marioneta. Sí. Ah, wow. Ah, wow. Soy el super adivinador. Ya me debe la muerte deseos, ¿eh? Sí, pero esas son de las más sencillas. Te digo una que sí es difícil, que me dijo que yo no supe la respuesta a la primera. A ver, pues. A ver, esa es la última de la que me gustó. Es como la muerte. No tiene vida. Destruye todo lo que toca. No solo seres vivientes. Destruye árboles, plantas, el acero. Destruye civilizaciones, ya sea rápido o lentamente. ¿Qué es? ¿El tiempo? Sí. ¡Wow! ¡Soy el super adivinador! ¡Wow! Ya vencí tres veces a la muerte. Ya me siento con vitalidad, mi hermano. Ajá. Ok, pues, entonces es el juego de la muerte. Y este ser te reveló, pues, ese tipo de adivinanzas. Exactamente. Y luego, incluso me contó que casi la que nadie le ha, a la que casi ya nadie le ha atinado, me dijo que me dijo, esta es una persona que siempre que despertaba, le encantaba admirar su sombra, le fascinaba mucho su sombra, la quería como si fuera su propio hermano, pero un día él despierta y su sombra ya no está, la busca por todos lados, y de repente encuentra unas personas platicando en la calle, y se acerca enfrente de ellas y les pregunta que si de casualidad no han visto su sombra, pero las personas pues no lo voltean a ver ni lo pelan, como si ellos estuvieran muy concentradas en su conversación. Entonces, ¿cómo era el final? Ah, sí. Entonces el chavo sigue buscando hasta que al final ve que su sombra está parado enfrente de él, y la sombra le dice algo, y cuando le dice eso, la persona se queda muy impactada. ¿Qué fue lo que le dijo la sombra? Le dijo, estaba atrás de ti. No. ¿Qué le dijo? Le dijo, Los muertos no tienen sombra. Tú ya estás muerto, por lo tanto yo ya no te pertenezco. Ah, ya estaba muerto. Sí. Era un fantasma. Exactamente. Oh, ahora entiendo. Bueno, ya me salvé tres veces de la muerte, ese ya no valió. Bueno, Witz. Ya, por último, pues, quisiera contarte así rápidamente. Sí. Algo que no sé si te habrán contado o no, pero me pasó hace unos tres meses atrás. Digamos que, bueno, oye, Oclax, antes de contarte, no sé si le podrías pedir pues a la gente del videochat pues que deje de insultar. conectarme porque hay gente que me está diciendo, ay, ya cuélgale Oxlax y que eres un mentiroso y no sé qué tanto. Sí, ya les dije, mira, es que eso lo hacen en cada persona que llama, ya les he dicho que no sean así, que porque cuando les toca su turno no les va a gustar que hagan eso, pero bueno, no son malas personas, yo siento a veces porque no dicen groserías, pero yo te entiendo, mi hermano, que la gente está ahí en el chat escribiendo todo, y no te preocupes, no eres el único, todos los que llaman hacen lo mismo, pero no, gente, no hagan eso, por favor, si tú ves el chat del YouNow, vas a ver que la gente ahí no está diciendo cosas como lo dicen en YouTube. Y es que en YouTube, al menos ahorita son como 2,000 personas, por eso también son muchos. Y es poco imposible tratar de organizarlos. Pero no te preocupes, mi hermano. Poco a poco estos chicos van a aprender a que no digan cosas y que se respeta a la gente que llama, porque es en verdad, es valiente la gente que habla y cuenta sus historias, porque ellos no se atreven, por eso están escribiendo eso. Pero tú no te preocupes, sí. No pasa nada. Cuéntame, la siguiente para irnos. Bueno, y te decía que hace como unos 3-4 meses atrás, no me acuerdo exactamente bien, pero fue por este año, vi un video en YouTube de un chico que su canal creo que se llama Bobby o algo así, y comentó algo de un ritual que supuestamente servía para invocar a los jin, que son como lo que les dicen a los genios. Sí, los jin, demonios, pues, o genios, ajá, en aquel lado del, ajá, mundo. Sí, no, pero lo curioso que cuenta en el video es que los genios no son lo que nosotros pensamos como lo que te cuentan en la película de Aladino y nada, sino que son seres astrales con mucho poder y que ellos son de los pocos seres que del mundo astral que pueden cruzar a nuestro mundo y que se pueden convertir en cualquier cosa, en animales, en personas, incluso ellos pueden transformarse en ángeles y en demonios. Sí, demonios. Y según esto que en el video ese que comenta él, dice que los genios estos, o los jin, son casi siempre muy responsables de muchas actividades paranormales. Sí. Entonces, pues él comentó ahí que ahí había un ritual para invocar a un genio que es del elemento agua, porque según esto que los genios eran de seres elementales. Entonces, según esto, pues yo vi el video y así como que, bueno, vamos a ver si es cierto o no. Según esto, pues que en el ritual pues había así como una cosa que servía para protegerte y el genio no te iba a lastimar. Nada más lo que consistiera en invocar al genio, le decías tus deseos, pero él podía decir si cumplirlos o no. Entonces, hazte cuenta que en el ritual consistía primeramente en estar dentro de una tina con agua fría, tener una vela encendida y decir una palabra en árabe que no me acuerdo cómo era, pero era decirla como unas 7 o 9 veces. Sí. Y bueno, dije la palabra 7 veces, o las veces que ya no me acuerdo bien. Y después de eso, escuché una voz en mi cabeza, pero una voz muy fuerte, y me dijo, levántate de la tina. Y yo sin, es como si alguien hubiera tomado el control de mi cuerpo. Sí. Y mis piernas se levantaron automáticamente sin que yo lo quisiera hacer. Luego dice, ve a tu cuarto, y pues hazte cuenta que fui caminando al cuarto, así sin controlar mis piernas, como si estuviera poseído, pero conscientemente, y luego me dijo, agarra una hoja, un lápiz, y escribe tus 3 deseos, y luego, quémalo. Pero hazte cuenta que solamente mi mano agarró el lápiz. Yo ya sabía qué era lo que iba a pedir, pero hazte cuenta que mi mano en automático escribió los 3 deseos. Yo nada más como que lo fui leyendo, no lo tuve que ni pensar. Y es como si el genio ya supiera lo que yo quería desde un inicio. Y ya una vez que se quemó la hoja, el genio me dijo, ya vi tus tus deseos, pero tus pero tiene un costo muy muy caro y no tienes y no tienes con qué pagarme. Okay, ¿y cuál era el costo? Y ya después de eso, pues ya me pude mover libremente y el genio me dijo, me retiro, adiós. ¿Y ya no te cumplió los deseos? No, es que de hecho el video este del Bobby dice claramente que los genios pueden cumplirte o no cumplirte los deseos, dependiendo de cada genio que invoques. ¿Y qué deseos tenías, mi hermano? Pues primero pedí pues que el mundo fuera pues un mundo mejor, que el mundo fuera un mundo donde no hubiera ya más guerras, ni odio, ni muerte, ni cosas malas. ¿Qué yo deseo? ¿Qué más? Pedí que Jesús, o sea, me dirán soñador, pero por ejemplo pedí que Jesús bajara a la tierra y salvara a la, pues, o sea, que ya bajara y salvara a la humanidad. Y ya y que se murieran los malos. Y que le diera al ser humano, pues, o sea, vida eterna, y que de hecho que Jesús fuera el único líder, pues, del mundo. O sea, porque ya que tenemos en cada país, siempre tenemos a puros políticos y presidentes corruptos, pues mejor tener un líder que nos va a guiar por un buen camino. No, sí te entiendo, ¿no? Pero también pediría eso. Sería un mundo, sí, un mundo bello. Pero bueno, yo hubiera pedido tener 1,000 deseos más en mi primer deseo. pero al final el genio me dijo pues que mi deseo era muy costoso y que no tenía con qué pagarlo. Ese genio era un genio maleta. Mejor no hagas ese tipo de invocaciones, porque qué tal si te sucede algo más. No, afortunadamente pues tenía la protección, o sea, tenía el objeto que se necesitaba para protegerse del genio en dado caso de que te quisiera pues agredir. No, viejo, yo no le entro a eso, que en latina, que la vela encendida, que repetir cosas en árabe. Pásame el video de ese muchacho que hace ese tipo de invocaciones para ver qué hacemos, porque en otros lados lo acusarían de brujería. Ajá, sí. De hecho, te voy a decir una cosa. Ya para irnos, hermano. Ya casi para retirarme. Sí. Mira, yo te mandé ya hace un tiempecito atrás, bueno, ya como hace unas semanas, te mandé dos correos, el cual espero que luego los leas y me contestes. Okay. Te voy a mandar aparte el video de este youtuber, a ver si lo puedo encontrar. Perfecto. De hecho, yo lo encontré, bueno, el nombre del video se llamaba La Invocación del Jin o del Genio del Agua, y de hecho, pues en el video de él, prácticamente él cuenta cómo es la invocación y todo eso, y se graba haciendo la invocación, pero en mi caso, pues yo nada más subí la explicación de lo que él cuenta de la historia de los Jin, pero yo nada más explico en el video que yo subí en mi canal lo que yo sentí, no grabé el ritual ni nada de eso, nada más expliqué lo que sentí, lo que experimenté, y pues ya fue todo. Pásame esos datos y en el correo, como la otra vez en el mismo correo, ves que te contesté, en el mismo correo que te contesté, porque ese se queda guardado, mándame ahí lo mismo y lo checo. Ajá. Sí, y ahí te pido por favor pues que me respondas pues a los otros dos correos que te mandé. Espero que sí, mi hermano, porque en serio, no te iba a enseñar cuántas llamadas tengo y mensajes, pero es difícil, pero trato de hacerlo, no te preocupes. Uh-huh. Y pues también ahí te pediría que luego pues, así como te lo pidió esta otra persona, pues que me guardes también mi contacto pues para estar también más en comunicación e intercambiar pues información sobre temas paranormales. Pues claro que sí, la luz, amigo. Sí, por favor. Claro que sí, mi hermano, tú sabes que sí, y el número igual para que en algún otro programa nos puedas llamar y contar las mismas experiencias y cosas esas. Ya sabes que siempre nos la pasamos agradable cuando llamas. Ajá. Sí. Te mando un abrazo, bueno, mi hermano, que estés bien. Yo también, buenas noches, Sotlax, y pues te admiro mucho, te respeto. Gracias. Y la verdad es que eres la toda onda. Eres una persona de todo respeto. Te mando un saludo y un fuerte abrazo desde aquí de Puerto Vallarta. Con mucho gusto, mi hermano, sabes que aquí estoy para ustedes también. Hasta Puerto Vallarta, un abrazo. Mi hermano Awitz, que ya es la tercera vez que llama por teléfono y nos cuenta estas experiencias sobrenaturales. Te mando un abrazo, mi hermano, que estés bien. Sí, ahí te mando ahorita los links. Va, dale pues, sí, mi hermano. Bye, buenas noches. Bye. O sea, ahí está. Hay que ver ese video de la invocación, no sé cuál sea, pero me dio mucha curiosidad porque efectivamente como Awitz, si un youtuber está haciendo ese tipo de invocaciones, quiero saber cómo las hace y por qué, porque a veces puede ser peligroso. ¿Qué tal si unos niños, por ejemplo, pienso en mis sobrinos, qué tal si los niños empiezan a hacer ese tipo de rituales, cosas con cosas punzocortantes, cosas que se pueden electrocutar, que se pueden ahogar, no lo sé, déjate de los demonios, sino lo que pueden hacer? Así que esos videos en verdad son peligrosos y me gustaría tratar de hacer algo. Les mando Dulce Candy, a ver, Dulce chulada hermosa, tú que estás súper bonita, Dulce Candy L, que me estás viendo en YouNow, ¿quieres contar tu historia? Desde hace rato estás, dice que quieres contar tu historia. Chulada, ¿cómo hacemos para que pueda entrar tu llamada? Porque están entre y entre diferentes y no sé cómo registrarla. Mándame un correo, mándame un mensaje en Instagram o algo para guardar tu teléfono y podamos hacer la llamada, o llámame en este instante, pero necesito saber cuál es tu número, si no, no puedo contestarlo. Son las 12:12 y miren, la verdad, les voy a enseñar, pues porque es hora de retirarme, porque me está esperando, pues arroz con mole, literal, y me tengo que ir a comer, porque si no, imagínense frío, pues no. Digo, lamento a quien se lo haya antojado, pero pues arrocito con mole, un tecito, tortillitas, y pues para no dormir en otras 3 horas, porque eso de que me haga digestión va a estar difícil. Estoy en vivo, mamá. Ahora mismo te han escuchado como 10,000 personas. Nos vemos, gente. Les mando un abrazo. Aquí mi mamá ya diciéndome, me está pidiendo dinero. Ok, pues gente, les mando un abrazo, los quiero mucho. Recuerden que juntos somos la familia Oxlack, la Legión Oxlack, y pues estoy muy contento con ustedes y con este programa. Se los agradezco bastante. Les mando un abrazo y voy a cenar ahora mismo. Pau Moon, un beso, gracias, Pau, chulada. Jaja, hasta la próxima. Elías Vega, allá en YouTube, también Zurdo dice saludos. Claudia Fernández, encomiéndate a Dios, bendiciones. Luz, Saúl, Cari, Claudia, Álvaro, Tigre Miranda, Marisa, Zurdo, Supey, Perla Luna, Baltasar, Cari, Dayana, gracias, Ali, Cris, gracias a toda la gente, 2,000 personas viéndome en YouNow en esta transmisión. Les quiero mucho y nos vemos en el próximo video o en la próxima transmisión, para que me sigan contando sus cosas sobrenaturales allá en YouTube. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Bye, mi familia, mi Legión Oxlack, los quiero bastante.